vamos a acercarnos al quehacer cultural en comunidades rurales vertientinas, de forma particular en la comunidad de Leiva, Jagüey y La Piedra. Para conocer detalles, voy a conversar con su promotora, la compañera Iraida González Cobas. Su trabajo como promotora cultural ha ido ganando un espacio en estas comunidades y de forma general en el Consejo Popular Ruta Invasora. ¿Cómo ha venido organizando su labor en aras de motivar y de que haya masividad en las actividades? Sí, a partir del mes de agosto me incorporo a este nuevo empleo. He venido ganando en auge. Las personas me ven como la promotora de estas comunidades que estaban bien apagaditas a partir que pasamos una COVID, que eso fue algo impactante en la comunidad. He venido haciendo diferentes actividades, visitas a niños que no asistían a la escuela por diferentes motivos. He visitado a personas encamadas, he visitado a la comunidad de Jagüey, una comunidad apartada y que no tenía recreación sana, y ellos están muy contentos, ya me ven como la profe, dicen ellos. Y sí, se han realizado actividades en conjunto con el grupo comunitario y especialmente con el delegado. Se han realizado caldosas, pintacalles. He participado en todas las actividades que se realizan en las escuelas. Iraida, indudablemente no siempre las condiciones materiales existen y se debe garantizar un audio. El presupuesto está bastante limitado, o sea, que es necesario la colaboración, la voluntariedad de las personas. ¿Has logrado eso? Sí, como no. A partir de que la Dirección de Cultura Municipal ha hecho algunos ajustes con personas que tienen audio de forma gratuita, se le hace con un compromiso, ¿no? Donde ellos ponen el equipo, y el compañero Emilio Alias Moreno, que es el que tiene el equipo en la comunidad de Leiva, me ha apoyado en las actividades que he realizado en la comunidad de Jagüey. Y espero que a partir de ahora mejore la situación y nosotros vamos teniendo un mayor conocimiento del trabajo que debemos realizar. Muchísimas gracias a Iraida González Cobas, promotora cultural del Consejo Popular Ruta Invasora en la comunidad de Leiva, por compartir detalles con nosotros y nuestra audiencia. Yo soy Eovalis Matos Salles.